Ucrania y la Chechenia nos hacen una invitación como cada año, en los últimos años, para visitar ese sitio, ese lugar de Archiniega, donde la universalidad pues se muestra de una forma realmente increíble, porque lo hacen a través de los belenes del mundo y además cada año van ampliando. No sé cómo lo hace Teresa la Fragua, pero la cuestión es que el año pasado teníamos una cifra y este año ya van 1.100 belenes, ¿no? Teresa, egunón. Egunon. Bueno, Teresa es la directora del Museo Sancho Tena, que es donde está esta magnífica exposición de belenes, que cada año nos sorprende y que cada año amplía. O sea que esto debe tener su trabajo y su coste, pero en fin, ahí está, ¿no? Bueno, buenos días a todos, a ti, y gracias por hacerme esta entrevista y a los oyentes que en este momento nos están escuchando. Te voy a hacer un inciso. Este año la colección es de 1.223 Anda, belenes. me he quedado corto. ¿Te has quedado? Y luego, bueno, con Xavier, porque claro, la colección y aunamos las fuerzas a los dos, porque yo sin él, desde luego, no llegaría a buen final en la exposición, porque sí, yo me encargo del montaje, como él dice, tú arriba, yo no subo, los belenes, las cajas, todo tú, pero luego, claro, ahí hay mucho trabajo detrás, Sí. porque mis ideas son de dar mucho trabajo, porque este año con el país que tengo como especial, Portugal, pues son 80 belenes que hay que colocarlos, no son belenes de hacer montaje como en autonomías o en otro tipo de belenes. Y entonces, bueno, pues yo le hago un jeroglífico. Y ese jeroglífico luego, Xavier, en madera y en el taller lleva muchas horas, porque son balditas, cuadros rectangulares, vamos, lo que el diseño que he hecho, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es muy paciente. Sí, que Y se lo puedo agradecer a un no se lo ciudadano pones fácil. español que me está escuchando. Bueno, pues nuestro saludo a este genio que tenemos aquí en nuestra comarca, por cierto, porque no solamente hay que recordar, en este momento el Museo de Sancho Tena está todo el año abierto y merece la pena visitarlo. Bueno, hablemos de los belenes, de esa expresión magnífica, ¿no? De cómo, bueno, pues a través de la Navidad, pues se ve que todos tenemos algo en común en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, te voy a comentar un poquito este año lo que es las novedades, que ya sé que me llamas para que lo cuente a todos. Yo he estado, ya son 15 años haciendo la exposición, pero aquí en Archiniega es el cuarto. Y yo tenía la meta de aquí en Archiniega hacer el tradicional, pero bueno, por el tiempo y al final, pues bueno, ibas ampliando tan fuerte la colección que querías hacer algo, pues bueno, más o menos que quede digno, ¿no? Entonces este año la apuesta que era hacer un belén tradicional y hacer homenaje a mi pueblo, que es Archiniega. Entonces este belén tradicional, que es el, yo le llamo tradicional, el que hacía de Sí, pequeña y sí. era el que me entusiasmó siempre, que es el con musgo, las piedras, el río, ¿eh? Y todas estas cosas que todos sabemos, Sí, que pues participaba bueno, la pues este familia belén. poniendo las Eso. piezas, haciendo, Entonces, creando. bueno, pues cómo he hecho el homenaje a Archiniega, pues bueno, en el sentido de lo que es una panorámica al fondo del belén, lo he hecho en tres partes, ¿eh? La idea. Una idea es el tema rural, que el tema rural es Archiniega también, su entorno, el caserío, la vida en el campo, ¿eh? Los animales. Luego, un tema central que sería el casco histórico, ¿eh? El casco histórico, como vosotros bien sabéis, es un casco, bueno, Magnífico. yo como claro, es mi pueblo, pues tampoco No, no, pero es que digo lo muchas es. cosas, pero Lo es. eso es así, ¿no? Entonces es el casco del pueblo y luego lo que es un mercado, un mercado que se hacía en todos antaño, que la gente iba a comprar sus verduras, teníamos allí los oficios en ese mercado, pues yo que sé, al zapatero, o podías tener al panadero, y bueno, pues un mercado. Después, una tercera parte es ya, bueno, en esa parte central, pues lógicamente es el casco, la parroquia, la parroquia ya te lleva al Belén, a la Natividad, y luego una tercera parte es lo que es el nacimiento con el fondo, con el santuario de la Encina, que también, bueno, pues se va con la natividad, ¿no? Lo que es el nacimiento, pues al lado del santuario, y luego, pues bueno, pues todos los personajes que van llevando esas ofrendas y los reyes al niño Jesús, ¿eh? Entonces, bueno, pues en realidad ayer cuando venía la prensa me decía, bueno, a ver, este será el estrella, ¿no? Porque claro, nada más entrar en cinco, vamos, ellos no sabían la medida, pero son 5 metros, y dicen, ¿y esto qué es? ¿Eh? Entonces, bueno, pues eso ha sido un poco ese homenaje. Bueno. Luego también tengo este año como novedad un diorama. Hice un curso en una asociación de belenistas en Bilbao. Y bueno, para mí era una apuesta porque siempre quería un diorama y yo pensé que alguien algún día lo encargaría y lo pagaría. Bueno, pues este año llegó y lo hice, lo he hecho yo. Y han sido 40 horas de trabajo en un diorama, que lo ves luego y dices, madre mía. Entonces ahí hay un trabajo detrás. Y luego comentarte pues también un poco lo que es las novedades a nivel de autonomía. Este año he localizado a una alfarería que hay en Cespedosa de Torme, en Salamanca, que se han volcado. De hecho, han venido ellos mismos a traerme la segunda partida, diríamos, de los encargos. Nosotros fuimos a conocerles personalmente allí a Cespedosa. Y bueno, es generacional, se ha perdido en el tiempo esos alfareros, quiero decir, que no saben dónde empezaron, porque bisabuelos, tatarabuelos han sido alfareros, ¿eh? Entonces, en esta alfarería lo que hacen es mucho esmalte, muy colorista. La gente, bueno, pues tiene piezas de esta alfarería. Y yo lo que quería era pues todo diferente, el que me haría algo en barro, el que me haría algo de su zona. Entonces me ha hecho el Belén con la Virgen vestida de charra, que es lo que le pedí. Luego me ha hecho San José de Dulzainerio. Uh-huh. Luego me ha hecho de una mujer también de la alberca, que todos conocemos que es un sitio ideal, ¿eh? Y luego un señor de Candelario. Para que te hagas idea, él se reía. Cuando yo le pedía esas cosas, me decía, ¿pero qué me estás diciendo para un Belén? Digo, sí, ¿qué hay en la zona? Tú, esto es jamón, ¿no? Hijuelo, toda la zona. Entonces van con la ofrenda, con los cerditos y el jamón, ¿eh? Y el de Candelario también, de lo que era el choricero, ¿eh? Entonces, bueno, pues es un poco un homenajeo, como una autonomía este año especial, y si vienen de esa autonomía, pues ahí se verán reflejados, ¿eh? Lo mismo que tenemos de las nuestras. Eso por un lado. Luego, también ella misma me ha mandado, bueno, que lo recibí justo, lo estaba poniendo el día que estuvieron ayer en la prensa, lo que es la rueda de prensa. Me ha mandado una maravilla, me lo ha regalado, y me ha dicho que era para que lo pinte yo, que ya vino aquí, vio un poco cómo hacía los temas de los montajes, y dice, te lo regalo con la condición que lo pintes. O sea, que ya ves lo que comentábamos antes con el conocer a las personas, ¿no? Es un aliciente, sí. Y es muy, muy, muy gratificante. Y luego tenemos uno muy especial, que es de Cardona, de Barcelona, también, que es una mina de sal, para los que no lo conocen. Merece la pena, es una maravilla, es a nivel mundial única, ¿eh? Pues yo digo por las explicaciones que nos dieron allí cuando la visitamos, y la verdad es que Xavier y yo hicimos el viaje porque sabíamos que allí vendían belenes de sal. Entonces conocimos al autor, a José Ruiz, y bueno, pues yo cogí dos belenes ahí de sal, pero yo quería algo especial para nosotros, y justo ha llegado antes de ayer. Entonces, llama la atención porque sal rosa, pues a mí también me llamó la atención. Yo decía, ¿pero esto es sal o es un alabastro? Y luego me ha hecho uno de sal, pero sal aflorada, ¿eh? La sal aflorada es una erosión natural que se va haciendo porque está al exterior, ¿eh? Es pieza única, es una sal curtida, ¿eh? Y tiene mucha dureza. Entonces da una sensación a que es alabastro. Entonces me ha hecho la roca de un corte natural de la propia roca, y luego me ha hecho un abstracto del San José y la Virgen. Y luego el niño también me lo ha hecho, es un blanco, entonces es una sal que ellos le llaman genma, a esta sal, porque es muy especial. Y luego la sal rosa, pues bueno, él me estuvo explicando un poquito que es potásica, se hace en el interior de la mina, y se va mezclando con lo que es el óxido del hierro, y bueno, luego va cambiando a ese color, ¿eh? Y me ha puesto hasta título, ¿eh? Luz, sal y vida al Belén, o sea que a ver. Pues ya ven cuántos detalles nos está dando ahora mismo Teresa, pero bueno, que luego en esas visitas guiadas, pues en fin, hay que pasar un ratito y bueno, pues ver todo esto y empaparse un poco de muchos datos y detalles, ¿no? Sí. Porque cada Belén de estos tiene su historia. Y bueno, desde luego, no me lo puedo imaginar el trabajo que tiene que llevar el colocar todo eso en su sitio, el poner todas las referencias, el en fin, y por supuesto, también no nos olvidemos que cada año quiere contribuir con nuevos detalles y nuevas. Claro, pues ya nos está diciendo que este año, pues todas esas novedades, que son muchas. Teresa, que te vas a quedar para el año que viene con ¿qué hago yo? Bueno, ya me se ríe. Cuando viene la gente me dicen, ¿qué, vas a subir otra planta? Digo, no, que no se puede, no me deja. No se puede construir. De todas formas, también, bueno, mi hermana ha venido expresamente también me ha estado ayudando estos días, que normal, estas fechas y el frío que está en Valencia, dice, yo, ¿cómo que no? Porque ha hecho un viaje por África y me ha venido con unas novedades, bueno, que son una maravilla. Le digo, ahora tengo que volver a desmantelar todo. Déjalos para el año que viene. Digo, hombre, voy a dejar yo para el año que viene. Claro. Los belenes de Ciudad del Cabo, de Senegal y de Namibia. ¿Cómo que no? Poner, bueno, pues otra vez a reestructurar donde tenía África. Entonces he ampliado mucho África, he ampliado Colombia, he ampliado también Perú, el año pasado país especial era Colombia, este año es Portugal. Portugal tiene mucha diversidad de belenes, trabajan mucho el Belén, desde la zona que es de ellos de corcho, cerámica, estaño, bueno, piezas, y hay unas piezas que son únicas, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, es muy muy interesante el ver todo este cambio. Luego, de Alaska, pues bueno, a los críos yo creo que les tiene que entusiasmar, porque de Alaska ver el San José y la Virgen de vestidos de esquimales, con el oso blanco, el águila, la nutria, luego pues el trineo que lleva a los perros, que va a visitar al niño Jesús, el niño Jesús en un trineo. Bueno, yo creo que son muchos puntos. La gente, lo que me dices ya, la cifra, hay veces que los belenes me dicen, no, este es nuevo, que se entusiasman. Digo, sí, este tiene 10 años. Entonces cada uno se entusiasma un poco a su manera. Yo lo que intento es, las personas que vienen repiten, muchos repiten, entonces siempre el aliciente por mí misma, ¿no? El hacer una exposición que sería siempre la misma, al final, aunque claro, sean muchos y no se acuerden, lo que quieres, igual no estos saltos tan fuertes que hacemos, ¿no? Porque la verdad es unos saltos muy fuertes y llega un momento en que habrá que hacer otro tipo de cambios, porque al final los espacios son los que son. Sí, claro, quizás te tendrás que ir guardando unos para ir ampliando. De momento yo pongo todo. De hecho, se reían ayer porque yo estaba ahí contando antes de que llegasen, porque lo hago justo al día anterior, porque bueno, me gusta ir, que sea exacto, vamos, si yo digo 1223 no hay ni cuatro menos ni siete más. De hecho, mi hermana se equivocó también, lo anda contando, y digo, no me cuadra, que yo conté antes de ayer tantos, y al final, pues sale esa cifra. Y me hace ilusión cuando estoy contando, la verdad. Bueno, ya verán qué entusiasmo pone Teresa. Bueno, pues ese entusiasmo, imagínense, en esa magnífica colección, en esa muestra de belenes, que yo he dicho antes, 1.100 son 1.223, y bueno, pues que es un abanico inmenso, puedo decir, ¿no? Porque casi de creatividad, de multiculturalidad, sí, de expresión de lo que es la Navidad, de cómo ven la Navidad en otros puntos del globo, que a lo mejor no nos podemos ni imaginar que allí se celebre, ¿no? Y que están pensando precisamente en ello. Pues ya ven que sí. Así que... Bueno, perdona, igual te interrumpí. No, simplemente... Es que me ha ocurrido de repente una anécdota, como las veces que somos, ¿eh? Yo fui a Talavera de la Reina. En Talavera de la Reina pues hacen mucha cerámica y mucho bandejas en platos, ¿no? Y no me decían lo que es los personajes. Entonces estuve hablando con el chico que los hacía, con Óscar, y le digo, hombre, pero es que yo quiero algo especial con el traje vuestro. Entonces le digo, ¿me podéis hacer esto? Y dice, nosotros hacemos lo que quieras. Y luego me iba mirando, me diciendo, ¿esta mujer qué me pide? Entonces me hizo lo que es una bandeja con los trajes de Talavera de la Reina, con la cerámica puesta de ellos, típica, con sus tonos, sus colores. Y luego va y me dice, luego, bueno, algo, una idea ya me aportaréis vosotros. Bueno, cuando me llama por teléfono y me dice, te he hecho ya la bandeja, y te he hecho el escudo de aquí de Talavera, el puente romano, y luego, en vez de hacerte la colegiata, te he hecho la iglesia de San Prudencio. Y digo, ¿qué me dices? Porque yo estuve allí y vi la colegiata, pero claro, estaba en unos horarios que está cerrado, y yo no me enteré que había una iglesia que era de San Prudencio. Y lo que me estás diciendo, y dice, sí, es la iglesia de San Prudencio, porque en su día una familia de Vitoria, bueno, en su día estamos hablando... Sí, bueno, hace muchos siglos. aportó para esa iglesia y hizo aquí para la gente con necesidades, les vestía, les daba la comida, y yo pienso que eso, como es Álava, te gustaría y te haría ilusión. Uh-huh. Me quedé. Pues otra de esas anécdotas que tiene para contar Teresa, que es muchísimo, como ven. Esto ha sido solo una muestra. Oye, Teresa, aquellos que se vayan a acercar a ese lugar del Museo de Sancho Tena, ese lugar que aporta tantísimo en la cultura de nuestra comarca, pues, ¿cuál es el horario? ¿Cómo pueden hacerlo? Abrimos de jueves a domingo, de 11 a 1 y media y de 4 a 7, domingos también a la tarde, el primer año sobre la tarde, y luego pues las familias están en sobremesa, ay, pues hay que ir a ver los belenes, porque bueno, pues es un tema que le gusta a mí con los niños, los abuelos. Entonces, bueno, pues hacemos, ya que se hace esta exposición, el esfuerzo de tener abierto de jueves a domingo. Luego ya entre semana nos llaman por teléfono para solicitar cuando quiere venir alguien entre semana, de grupos, autobuses, que de hecho ya desde hace un mes ya tengo la agenda con autobuses que me van a venir en otros días que no son la apertura, porque bueno, hubo entusiasmo el año pasado, se ve que recibieron lo que ellos me decían, más de lo que esperaban en la visita, y bueno, pues están repitiendo. Sí, bueno, pues Ana Archiniega, ¿hasta qué día, Teresa? Hasta el 31 de enero. Hasta el 31 de enero, bueno, pues tienen tiempo, pero no lo dejen para última hora, porque sí, siempre suele pasar que... Se complica luego. Claro, luego se complica, en fin, merece la pena, 1.223 belenes, van a ver ahí todo el mundo, cantidad de anécdotas. Además, Teresa, yo no lo he visto, pero ayer me contaban a Gore que, bueno, es una maravilla cómo lo está preparando, con qué cariño, con qué ingenio, Pues es Gracias. que, pues nada, que nuestros Oriónac, Teresa, a ti y a, bueno, Ya sabía. y a Xavier, que además te permite hacer todo eso, que... Sí, porque le quito sus espacios, ¿eh? Porque de pronto Claro, la sala de los bocetos y yo claro. se la dejo, que no le dejo más de una esquina. Claro que le diría al hombre, pero bueno, oye, ¿dónde está mi espacio que me lo estás quitando, no? No, me está encantado, es un entusiasma y entusiasta y vamos, vamos, a Bueno, pues vivo cuando hacemos todas estas un recopilaciones. saludo a Xavier Vale, de vos y igual. un beso a Teresa y nada, que todo Vale. salga bien, que va a ser un éxito como el año pasado, Gracias. porque le pones tanto cariño a todo esto que cuando se pone cariño y ganas, Sí, todo ¿verdad? sale bien. Exactamente, ¿Eh? espero. Teresa Lafragua, directora del Museo Sancho Tena de Archiniega. Es que ricasco. Ah, vosotros, aún, Agur. aún.